tienes unos auriculares, los conectas a tu teléfono o a tu ordenador. Y déjame decirte que este audio está hecho para que, antes de escucharlo, busques un sitio cómodo y tranquilo, un lugar que sea un refugio y desde que puedas estar a solas contigo mismo. Hoy vengo a hablarte del amor propio. Descubrí que el amor propio va más allá del cuidado físico, de verte bien por fuera. El amor propio incluye las amistades, el noviazgo. El amor a uno mismo requiere saber lo que realmente te hace bien y no momentáneamente. Yo, desde mis 11 años, busqué amor ya sea en mi familia o amigos, y muy pocas veces lo sentí como amor verdadero. Con mi corta edad me encontré con personas tóxicas que me usaban por un momento, y cuando ya no veían qué sacar de mí, me descartaban como un envoltorio, directo al cubo de la basura. Y así fue, como me fui aislando de la gente, mi desconfianza aumentaba y me frustraba por no poder encontrar una buena amistad o no encajar en un grupo de personas que de entrada sabía que no me hacían bien. Mis tiempos de soledad me enseñaron que no estaba solo. Tenía una persona hermosa que la descuidé, la dejé de usar. ¿Sabes quién era esa persona? Sí, esa persona era yo. Así como en este momento puedes ser tú. Y aprendí a escucharme, amarme, cuidarme y valorarme. Te digo esto porque antes de amar a otra persona, amate a ti mismo, cuida tu interior, lee, déjate momentos para estar contigo, a solas. Descubre quién eres, lo que quieres hacer en tu vida, cuáles son tus metas, tus objetivos. Entonces, cuando ya tengas todo tu interior definido, como quieres que sea y has aprendido a amarte a ti mismo, entonces pasa al exterior, cuídate de tu higiene, haz deporte si te gusta, vístete como te gusta y jamás para aparentar ser una persona que no eres. Una vez tengas tu interior y exterior definido como quieres que sea, entonces ama. Ahora permíteme hacerte una pregunta y es la siguiente. Si tu pareja o tu mejor amigo te tratase y te hablase como te hablas y te tratas a ti mismo, ¿seguiría siendo tu pareja o tu mejor amigo? Piensa bien esta pregunta, puede cambiar tu vida. No fue nada fácil, fue un proceso de meses o años para encontrar mi valor, que un día pensé que lo había perdido. Así que no te preocupes por lo que puedas tardar en encontrarte, no será nada fácil. Pero una vez tengas tu yo verdadero, entonces podrás vivir y así poder amar como siempre quisiste hacerlo. No intentes buscar amistades, buscar parejas, esas personas especialmente son las que llegan solas a tu vida. No busques compañía para matar tu soledad. Asegúrate primero de sentirte pleno y feliz con el simple hecho de ser tú, y cuando te sientas que no necesitas de una persona para sostenerte, hazme caso, en el momento indicado todo va a llegar. Cuando te enamores, vas a amar cada parte de esa persona, sus virtudes, sus defectos. Cada uno de ellos van a complementarse con los tuyos, tal vez otros no. Pero por más diferencias, el amor sobrepasa a cada una de ellas. Cuando te sientas vivo con esa persona, cuando te den ganas de progresar, planear sueños, proyectos y sientas compañía y apoyo de esa persona, cuando no tengas que forzar las cosas y tan solo fluyan, eso es amor. Es un buen cuerpo, bien marcado, buenas curvas, sonrisa perfecta. No confundas el amor con la atracción física. No hagamos que el significado del amor se convierta cada vez en menos. Y si vas a amar, ama con locura. A veces confunden el amor propio, el quererse a uno mismo, con sentirse superior a los demás, creído, egocéntrico, pero no es así. Digo que pienses en 10 defectos tuyos, respondería rápidamente, pero si te paso a decirte, dime 10 virtudes tuyas, capaz no termines de encontrar las 10. Y cuando lo consigues, eso es tener amor propio. Cuando consigues esa seguridad, cuando conoces el valor que tiene tu vida, es ahí cuando tienes todo resuelto. No dejas que nadie te pase por encima. No estés con cualquier persona que solo te quiera para pasar el tiempo, sin importar el qué dirán de los demás, sin miedo, porque existe mucha gente que va a querer envidiarte, va a querer aplastarte, quererte hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque estás llegando a lo que ellos nunca pudieron y tal vez nunca puedan. Porque gastan su tiempo en arruinar a los demás. Estás llegando a donde siempre soñaste y mi deseo es que nada ni nadie te saque las ganas de vivir, esas ganas de crecer, esas ganas de soñar, esas ganas de amar. Ama con locura, ama con pasión. Thank you.